Buenas tardes, amigos de Comiqueando. Estamos en una transmisión más, en una transmisión especial de Halloween. Ahí el buen Ismael ya está todo preparado para la transmisión, muy ad hoc, con sus papel china ahí a todo dar. ¿Cómo está el May? Bien, Choc, aquí llevándome el susto de que Vicky Irales amenaza con aparecer. A ver si es cierto. ¿Usted cree que lo haga? No sé, no quiero hablar mal de la gente. Tú lo conoces más tiempo de más tiempo que yo, entonces yo tengo fe en la humanidad. Híjole, y están buenas las nuevas saladitas, ¿no, el May? Sí. Sí. Okay. Y aquí está también el buen Alex. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué ole? Bien, por acá. Presumiéndoles un invitado. Sí. Caí. ¡Bolo! ¿Qué te voy a decir? Caí. El bolo Robin. Y entonces. Pues, pero sí. ¿Mande? Dicen que sí se han vendido, ¿no? A madres, ¿eh? Ya cuando llegué, ahora sí que. De la primera vez que los vi, ya, así, todos escogidos y con menos. Está efectivo. No manches. Este es el chiquito. ¿Y se puede? ¿Cuánto? Ok. Para que lo pasen a... Para que lo pasen a ver. ¿Mira? Porque vienen en parejita. Ok. 400 cada uno. Ah, bueno. Sí, 400 cada uno. Uh-huh. Los de este tamaño. Pero ahorita en octubre la juguetería tiene descuento entre el 10 y el 15 dependiendo la forma de pago. Ok. Entonces pues ya salen como en 600 los dos. Obviamente Superman y Flash eso sí no los compré porque ya es mucha exageración. Oiga eso, nada más el mal. El rico okay. Mirando al pobre, como siempre. No, sí, hombre. Hay que tener sus límites. Sí, se vio. Sí. Exacto. Y sí. Muy bien. Bueno, empezamos con. Hoy nos va a acompañar el buen Jack para dar las efemérides. Pero. Hoy estamos festejando el cumpleaños nada más ni nada menos que del buen Matt Murdock. Matthew Michael Murdock, un día como hoy cumpleaños, este personaje abogado ciego de Hell's Kitchen, y pues hay muchas felicidades al buen Matt, a ver cómo le va. Bueno, y además la cascada de noticias que nos trae para variar el buen May, o no May, ahí está el tráiler de Daredevil para recordar el cumpleaños de Matt Murdock. Yo tengo ahí un tema con este señor. Que es del agrado total de Isaac Ramírez, nos lo ha dicho tras bambalinas, nada más que esta película es del agrado total del buen Isaac. Nada más que hoy no está para defenderla, pero yo la defiendo con mucho gusto en su lugar, nombre y representación. ¿Qué tema tiene ahí el May? Fíjate que de los superhéroes que salen, yo creo que la parte humana de este en particular me gusta mucho. Y terminas, si lees el cómic, sufre y le va en feria, ¿no? Tiene un título, es abogado, pero por vocación como que le gusta sufrir y eso se te asocia mucho, ¿no? Entonces, claro. Muy interesantes sus cómics, pues qué bueno, sea su cumpleaños. Sí, y sus aventuras bastante, bastante, bastante buenas, ha pasado por todo tipo de escritores, lo han puesto en el espacio, que lo han puesto con enemigos evidentemente posibles para él, pero bueno. A partir de la época de Kevin Smith, cuando empieza este subsello de Marvel The Knights, creo que es cuando más se le ha aterrizado a Daredevil como personaje, más de las calles, más más humano y desde luego con situaciones más apegadas a Hell's Kitchen, que es el barrio en donde Pero en fin, hoy es el cumpleaños de Daredevil y por ahí estamos de manteles largos. ¿Qué más, el Mike? Bueno, no sé, yo, antes de avasallar la transmisión, ¿tienes tú alguna noticia, Alex? Sí, tengo. Ahora sí que aquí mismo. ¿Cuál era? ¿Para qué lo invoca el Mike? ¿Ya llegó? ¿De qué? ¿Para qué me invoca? No te detengas, tú sigue con tu tema. Ahí les va. Ahí les va para que la pongan, para que pongan atención. Las figuras de DC Multiverse McFarlane Toys de Dark Knight Returns. Son cuatro figuras y con ellas armas ese pura sangre que en el que monta Batman. Con el arte de Frank Miller. Ok, ya había habido una wave anterior, ¿no? Justamente, no tiene mucho tiempo. Había habido justamente una wave de estos personajes, ¿no, Alex? Uh-huh. Sí, con otro, era el Batman, el Joker, pero creo que eran de DC del anterior, ¿no? De Mattel. Sí, de no Mattel, son de McFarlane. No me recuerdo. Entonces, pues. No. De la misma con Robin, Batman, Superman, el Joker y armas el pura sangre que monta Bruce Wayne. El caballito, mira, así como en El Padrino, el Joker amanece con su cabeza de caballo. Uh-huh. Ándale, exactamente. Mira, ahí está. Ya está la preventa, salen como en 2.500 la... 2.500, 2.600 el set. Okay. Por ahí pasaron el tip de que aplicando algunos códigos de descuento en algunas tiendas en línea te baja como a 1.800 pesos el precio de todo el set. Hasta que no lo confirmemos, okay, ya les diremos a ver qué onda. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa, chavos? Ya, creo que de mi parte era todo. Ya está. Bueno, yo traigo que el día de hoy, como bien me corrigió el Choque antes de entrar al programa, es el día de la feminista más feminista de los cómics, ¿no, Choque? No creo. Feminista no creo. Feminista como tal no creo. Bueno. Pues es el día de en que hablamos de la mujer femenina, sí, feminista, ¿no? De sus 80 años. Ok. The Wonder Woman es el día de hoy, pero en el 2016 se le nombró embajadora de la ONU a la Mujer Maravilla por su labor en la Tierra y todo el amor que le tiene a la fauna, a la flora, esta Mujer Maravilla, ¿no? Uh-huh. Venga, Nay. Ya está. Pues para aquellos que tienen su suscripción en su tiendita de cómics de confianza, ya tienen en su buzón de suscripción los cómics del día de hoy. ¿Eh? Ay, no manches, que es fantástico. Ok, perfecto. Okay. Siguiente. Se nos fue un productor de monitos. Se nos fue David de Patier en la semana. Fallece el productor de La Pantera Rosa, ¿no? Y no es el único personaje que produce. Hay otros más a los cuales apoya, ¿no? Y pues ya no hay productor de Pantera Rosa, ¿no? Digo, las casas podrán tomar el tema, pero pues, como todos sabemos, las versiones iniciales siempre son mejores que el que venga, ¿no? Entonces abajo Pattinson y arriba amigo. Okay. Luego seguimos. La siguiente tiene que ver con Chucky. El buen Chucky, en su capítulo de esta semana, sale a pedir Halloween. Y además de pedir Halloween, se disfraza de Kitty. Y juega por ahí una leyenda urbana que es muy sonada, bueno, en Estados Unidos, porque aquí casi yo no he escuchado el tema, donde dentro de una manzana esconde una navaja de afeitar. Y entonces el Chucky regala la navaja de afeitar a alguien y ese alguien muerde la manzana y se corta la lengua. Madre. Ah, no Entonces, manches. bien sádico el Chucky, disfrazado de Kitty, y por cierto, pues existe la Kitty Chucky, ¿no? Ahí está. Eso Próximamente ocurrió Funko. también en Funko. De hecho, ya está en Funko. Fíjate. Este. Entonces, bueno, esa es una anécdota, ¿no? Siguiente. El siguiente es un aviso parroquial para aquellos fanáticos de Tim Burton. La próxima semana va a haber una serie de actividades sobre Tim Burton. Va a haber un bazar, va a haber un cuarto de escape, va a haber exhibiciones de cuestiones sobre Tim Burton, ¿no? Y esto lo organiza la Casa Franciscana. A ellos échenle un ojo. Y bueno, para los que les gusta Tim Burton. Este Siguiente. es sábado, Mike. ¿Vale? Es este sábado. Sábado, Sí, entonces. empiezan este sábado y terminan la próxima, el otro fin. Toda la semana va a haber eventos. Okay. Digo, hay mucha gente que en estas fechas pues ya está hablando de Burton y sus monitos, ¿no? El siguiente son dos series de televisión que se van a estrenar. Una es MODOK y la otra es una película, Erwin and the Witch, de los estudios Ghibli. Y bueno, uno se va a Star y el otro se va a Netflix. Para aquellos que quieran ver algún contenido nuevo, MODOK estará en Star a partir del 3 de noviembre. Está buena, la serie es muy ácida, ¿no? Si la quieren ver, en stop motion y con un modo muy chistoso. El siguiente es el póster ya de los cazafantasmas. Ya viene por ahí. Ay, no es cierto, perdón, no estás bien. Ah, bueno, ok. Estás bien, sí. Las Debido trenzas. a la, a la, a la, al estreno de cierta película de cierto quirópter humano, se recorrieron las fechas de las películas de Marvel, ¿no? Eso es mi Y turbante, hermano. no, la No. mercadotecnia, ¿Qué pasó? la Ok. mercadotecnia. Muy bien, hermano. Venga. Al final te lo voy a decir, pues es que va a competir contra Eternals, ¿no? Entonces yo creo que Batman pues iba a dejar más que Eternals, ¿no? Eternals, no creo. ¿Cuándo se estrena Batman? Para Ahorita febrero, junio. vemos el tráiler, creo, pero Sí. no, Marzo 4. marzo 4. Ok, y Eternals es en noviembre, ¿no? Sí, ahí estaban las fechas. Y entonces, aquí la cuestión es que Marvel al parecer no traía nada para ese tiempo. O si lo traía, me parece que era Strange el que traía y fue el que movieron, ¿no? Y eso Era el movió 30. todo el calendario. La La única única que no se razón. movió fue Guardianes de la Galaxia. Pues sí, ahí está, ¿no? Pero Y no es, ya ves que no es una leyenda urbana, hasta tú sabes que se movió. todavía falta, y en una es si mueven a Guardianes. Pues sí, Ah. igual y la pandemia sigue, ¿no? Cuando salga la segunda de Batman. Hasta crees que va a salir una segunda. Vamos a seguirle al siguiente y ahí ya me detengo ya para dejar hablar a Vicky Irales. La siguiente es una foto que sacó Rob Zombie de los Munsters en el set de filmación, donde va a blanco y negro y ya se ve a los personajes por primera vez, a la familia Munster, ¿no? Ahí está el abuelo, ahí está el papá, ahí está la mamá. Para aquellos que no conocen la serie o que no la vieron, es una serie muy simpática que tiene que ver con cuestiones de terror, de fantasía, que esta familia vivía, ¿no? Algo más cercano a los millennials, la familia Peluche, donde había una rarita que se portaba bien. Allá en la familia Monster, la rarita era una humana normal, ¿no? Pero bueno, y bueno, ahí me detengo. Buenas tardes, señor Vicky Irales, ¿cómo está usted? Yo veo urgente hacer una aclaración, que ese sujeto Pattinson o como se llame, no es Batman. De ninguna manera pueden decir que es Batman, además para aclarar al público conocedor, porque van a decir qué clase de gente inculta somos que le llamamos Batman a ese sujeto. Entonces, quisiera para hacer la acotación de que no es Batman, no sé de qué trata esa película, pero bueno. Pues buenas tardes, caballeros, un gusto estar con ustedes. Yo acudo a la atenta y urgente notificación de Chuck, que era requerido para un especial de Halloween de 2 episodios. Y por, a petición de Mael, querían que hablen de los tamales, Isma, por ya, Sí, para que ya salgas a comprarlos. es el Tenemos de los helados. entusiasmos aquí. Tú a gusto Es compra tus tamales. el de los helados, no te preocupes. Entonces, pues era urgente, me decía Chuck, que hiciéramos este especial de Halloween y a petición de Isma vamos a hablar de nada más y nada menos que el maestro del terror del siglo XX y de lo que va de este siglo, el gran Howard Phillips Lovecraft. A ver, Epican, antes de esto, una pausa. ¿Por qué no es Batman? Sí, adelante, adelante. ¿Por qué no es Batman? ¿Por qué no es Batman? Porque no cumple con ninguno de los requisitos para ser Batman. Y yo te lo pregunto, yo te lo digo porque en su oportunidad cuando a mí no me tocó como tal, no conocí el trabajo de Michael Keaton, pero se dice que había mucha renuencia a que Michael Keaton en ese entonces fuera Batman. Y creo que el único que había probado era Bob Kane, algo así, pero que no le veían esta forma, ¿no? De ser El perfil para llenar que los venía zapatos de Batman. construyendo Neil Adams, Neil Adams y Dennis O'Neill, Obscuro, etc., que dejaba atrás el Batman que era Adam West, el Batman Pre-Crisis, ¿no? Y resulta que dio la sorpresa. En lo particular me toca esta crítica hacia Heath Ledger, que también yo no daba un peso por él para el Joker y hasta el Oscar se vino ganando, ¿no? Entonces a partir de ahí yo tengo un pronóstico muy reservado para toda la gente que hace cualquier papel de cualquier cómic y las actuaciones de Pattinson lo comentamos ahorita con Ismael y con Alex, no me parecen tan malas como para darle el beneficio de la duda, ¿no crees? Pues yo creo que atendiendo sus últimos comentarios, reafirman mi posición, porque yo efectivamente jamás tuve problema con Michael Keaton, jamás tuve problema ni siquiera con George Clooney, jamás tuve problema con Heath Ledger, jamás tuve problema con Ben Affleck, y la única vez que tengo problema es con este sujeto, ¿no? Eso quiere decir que los que han estado en el error son ustedes, los que siempre han desacreditado a los actores que se han anunciado para hacer estas películas, y que yo sí tengo razón en que este cuate es un verdadero fiasco para ese personaje. ¿No crees que el arme de plano vi? Pues además, pues la única, o sea, es evidente que fue por un capricho de Christopher Nolan de poner a este cuate en ese papel. Creo que con Michael Keaton, por lo menos Tim Burton, que fue el que impuso a este actor como Batman en contra de pues, todos los que hicieron un escándalo a través de cartas. En esa época no había redes sociales, pero habían cartas, salieron periodicazos y bueno. Pero Michael Keaton, creo que, o sea, ese cuate tiene todo el perfil para lograr la caracterización que hizo, ¿no? El Batman de Tim Burton no es más que es un tumulto de alegorías sobre las enfermedades mentales. O sea, Michael Keaton sí da esa apariencia de que es una persona que no está en sus 5 sentidos, ¿no? Una especie de psicópata funcional, por así decirlo. Entonces, o sea, la caracterización que hizo Michael Keaton es otra onda. No me tocó a mí, ni abuchear ni aplaudir cuando cuando le otorgaron el papel, porque pues, yo estaba súper chico, ni siquiera me pude verla en el cine. A mí me tocó verlas en casa cuando mis papás veían esas películas. Pero sí, yo creo que es incomparable el perfil de este cuate Robert Pattinson, que además es un personaje que se siente diva. Bueno, no sé, no es de mis simpatías ni como persona ni como actor. Pero en fin, pues a los que les emociona esta película, pues que la disfruten mucho, ¿no? De Alex no vas a estar hablando. No, Alex es un vaticonocedor reconocido, tiene vocería autorizada para hablar de Batman. O sea, yo respeto a todos los fans de Batman que están emocionados con esto. En lo particular, a mí, yo creo que sí es la primera película de Batman que no voy a ver, que me voy a saltar. Pero en fin, hablemos de Lovecraft. Venga. Déjame, les digo antes lo de las redes, porque un tal Juan Carlos Gutiérrez, no sé si lo han escuchado de él, nos anda viendo. Es nuevo ese muchacho. Sí, algo así. Es alguien que molesta a personas de la tercera edad por redes sociales, ¿no? ¿Qué es eso? Haciendo amigos, como siempre. Para hablarle aquí, si puedes, arroba la fiscalía, Alex. Ahorita les mando pantallazos de lo que está diciendo, porque también dice, ya mero es la mole, dentro de 8 días, algo así. La mole, okay. La mole que no es la mole, pero que sí es la mole. Ok. Y dice que Vicky Reales va a terminar siendo el fan número uno de Pattinson. Y que segundo. si no tuviste Rama problemas con Clooney. Con él ni me llevo. No estoy en estos momentos para recibir ese daño a mi salud emocional. En este momento de mi vida, por favor. Ok. Ya, sería todo por el momento. Venga. Venga, Vic. A ver. Bueno, pues Howard Phillips Lovecraft es sin duda el emblema, la figura más importante del terror del siglo XX. Va de este siglo. Él fue arquitecto de una mitología originaria que hasta la fecha es fuente para películas, cómics, libros y lo que se puedan imaginar en todo lo que es la literatura y los materiales de horror y terror. Él fue el pionero de ya lo que formalmente conoceríamos como la literatura de la ciencia ficción. Él fue el gran heredero del relato de medicina jurisprudencial del gran Arthur Conan Doyle. Él fue ahora sí que uno de los principales alumnos, aunque no en persona, pero sí a través de las letras, uno de los grandes alumnos de Edgar Allan Poe, y sin duda llevó esta disciplina del horror y del terror en la literatura a otros niveles. Y no hay un día en que no se escriba algo sobre Howard Phillips Lovecraft, no hay un día en que se publique algún material que tenga alguna relación con la mitología y la cosmogonía de este gran autor, que en últimos años ha sido materia de debate por algunas cuestiones que se le atribuyen, por algunas expresiones que él realizó que se consideran discriminatorias o racistas. Sin embargo, no hay que perder de vista el contexto social de este personaje, el desarrollo de su infancia. Yo considero no hay que perder de vista que fue criado por una mamá que era racista y clasista. Una persona que fue un discapacitado social, no tenía habilidades de socializar con los demás. Desde muy corta edad, desde los 10 años, padeció de depresión, de la enfermedad de la depresión. Y vivió en una época de enfermedad, por cierto, de pandemia. de crisis económica, de incertidumbre en cuanto a la política, a la sociedad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que, pues sí tuvo una formación, una crianza familiar, pues sí, con muchos vicios, con muchos problemas de racismo y de discriminación, que sin duda creo que él logró superar, a pesar de lo que muchos aseveran en estos años recientes. Yo creo que, al contrario, Howard Phillips Lovecraft, a pesar de tener una formación, como lo había dicho, llena de clasismo y de discriminación por parte de su mamá y del contexto social, creo que logró imprimir en sus letras, por ejemplo, en Más allá de la barrera del sueño. Él empieza describiendo de manera discriminatoria algunos personajes, pero el final de la historia es que él descubre, pues, que casi casi él y al quien estaba discriminando en un principio de la historia son exactamente la misma persona, que no vale uno ni más que el otro. Entonces, creo que sí falta una lectura más profunda a Lovecraft para poder entender que él sí pudo, pudo vencer esos prejuicios que, con los que lo educaron y con los que lo formaron. Y sin duda, cuando hablamos de la literatura de la ciencia especulativa, pues no hay más formal antecedente que Howard Phillips Lovecraft, no nada más para el terror cósmico, como algunos lo denominan, sino para la literatura de la ciencia especulativa. Y bueno, les decía, lo vemos, cada año se exhiben películas basadas en las ideas de este autor, cada mes vemos que se publican libros que están dedicados o son homenajes o tienen que ver con el círculo de la literatura lovecraftiana. Entonces, es un personaje que ha vencido los obstáculos del tiempo para poder ir llegando cada vez a más personas, y que muchas personas se identifican con él. Curiosamente, muchas personas se identifican con el autor porque seguimos en una etapa histórica en la que tenemos tanta incertidumbre, hay tanta depresión alrededor de nuestra de la realidad en la que nos inscribimos, que pues es muy fácil que Howard Phillips Lovecraft cada vez logre más adeptos a sus letras, ¿no? Pero no sé ustedes cómo lo conocieron, qué libros han leído de él, qué películas han visto que estén enterados que tengan relación con la literatura lovecraftiana. Usted sígale. Ah, ok, perfecto. Entonces, Howard Phillips Lovecraft tuvo una infancia bastante difícil. Creo que fue muy duro para él que a corta edad se enterara de que su padre estaba recluido en una institución para atención de enfermos mentales o con problemas neurológicos. En ese entonces se les llamaba alienistas. Su padre falleció por la enfermedad de la sífilis en el cerebro. Su madre abusaba físicamente de él, psicológicamente también. Decía que no había visto una persona más fea que su propio hijo, y se lo decía a un niño de 6, 7 años. Entonces, Howard Phillips Lovecraft logra refugiarse. Bueno, tenía una familia que era una familia adinerada, que a principios del siglo XX se vino abajo económicamente, dependían de la fortuna del abuelo, y pues obviamente la fortuna se iba acabando cada día con día. Entonces, todo este contexto provocó que desde muy niño, desde los 8 o 10 años, estuviera sumido en una profunda depresión, y su refugio fue la ciencia y las letras. La gran biblioteca de su abuelo, en donde había libros de historia, donde había libros de geografía, donde había libros de física, de química, de biología, de astronomía, fue la gran universidad de Howard Phillips Lovecraft, que él nunca tuvo una carrera universitaria. Todos sus estudios fueron pragmáticos, fueron a través del acercamiento que él tuvo por propia cuenta con las letras y con las distintas ciencias. Por supuesto, era un hombre extraordinariamente culto, era una persona extraordinariamente brillante, era una persona que podía, lo que ahora dice Alan Moore, que él considera la magia, que Alan Moore dice que la magia consiste en poder crear mundos y personajes dentro de la mente de las personas a través de las letras. Howard Phillips Lovecraft lo logra magistralmente. Y él fue la persona más crítica consigo, con el propio Lovecraft. Él se consideraba como una persona inepta en el momento de tejer las letras. Y no había un crítico más duro de Lovecraft que el propio Lovecraft. Él, gracias a él, se retoma las herramientas que dejó Poe para el análisis crítico formal técnico de la literatura, que antes de Poe no existía, y que sin embargo Howard Phillips Lovecraft lo refuerza. Y bueno, su primer historia publicada es nada más y nada menos que Dagon. Es una verdadera joya. La publica en una revista de pulps, porque desafortunadamente, como muchos artistas, como muchos escritores en este momento, padecen. De igual forma lo padeció hace más de 100 años Howard Phillips Lovecraft, porque a pesar de ser un gran maestro de las letras, a pesar de ser una persona tan preparada, tan culta y tan brillante, nunca pudo vivir de trabajar en lo que le gustaba, que era crear estas historias. Él tuvo que vivir de corregir ortografía, redacción, estilo de otros escritores. Eso era su principal fuente de ingresos y lo que lo mantenía a flote. Lo demás lo hacía por pasión, como un hobby, pero desafortunadamente, a pesar de las millonadas que generan sus historias actualmente, él no pudo disfrutar un solo centavo de estas grandes obras, más que las raquíticas cifras que le ofrecían por cada una de sus historias en cada uno de estos pulps donde publicó desde Dagon, La llamada de Cthulhu, El color que cayó del cielo, El sabueso, etc. Y, te comento, dice el planeta, ¿no? El Capitán Planeta, dice, pues él se creía inútil porque pues nunca conoció al Choc. Así lo está diciendo. ¡Ay, no! Así lo está diciendo. También saludos a Cari Saok, que dice que el Capitán Planeta nos va a mandar directo al geriátrico con estos comentarios. No todos, hay algunos que todavía se cuecen al primer hervor en esta mesa. Ay. Y Cari Saok dice que también que ella ha leído el Necronomicón y Montañas de la Locura. Yo la verdad no he leído más que un poquito de La llamada de Zulu. Y ahí sí como que todavía me falta conocer más del autor. Miren, para los jóvenes entusiastas por este personaje de las letras, traje algunas cosillas muy interesantes, como son, por ejemplo, este para mí es uno de mis grandes tesoros, porque es la primer publicación en español de los relatos de Howard Phillips Lovecraft. Es la primer traducción que hizo Rafael Llopis. Y es la primera vez que tuvimos en español a los relatos de Howard Phillips Lovecraft en el 68. Tenemos también las primeras copias de lo que sería la imprenta de Arkham, fundada por su más grande y principal y favorito alumno, que fue August Derleth. Son estos libritos. Este es la principal historia de Randolph Carter, que era la representación de sí mismo, de Lovecraft, en un personaje que él creó para toda su mitología. Y bueno, y actualmente se están publicando, bueno, les digo que creo que cada mes se publica algo de Howard Phillips Lovecraft, hay unas ediciones recientes de grandes, con ilustraciones de grandes maestros que van desde Esteban Maroto, el gran Alberto Breccia, que incluso el arte de Alberto Breccia lo pueden ver ustedes en distintos museos alrededor del mundo, y que en el mundo de los cómics, pues la gente que lee cómics, casi nadie sabe de él, increíblemente. Estas ediciones son una verdadera joya. Esos son los mitos de Cthulhu ilustrados por Enrique Breccia, pero o sea, son algo tremendo. Está la Astiberri, la editorial Astiberri, que tiene también una serie de ilustraciones con grandes, grandes artistas. Hay una imprenta suramericana que está sacando un arte genial que acompaña estas historias de Lovecraft, del artista Santiago Caruso. De Santiago Caruso ha sido incluso reconocido hace unos días como el mejor artista del horror del momento, y ahorita está trabajando para un trabajo de... está trabajando para una novela escrita por Neil Gaiman, seleccionado personalmente por Neil Gaiman. Y por supuesto, no se pueden perder los relatos y los cuentos de Lovecraft con los comentarios del genial Leslie S. Clinger. Él empezó con unas obras de las historias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, haciendo los comentarios, y bueno, ya se ha seguido hasta con Watchmen, pero esta obra son dos, nada más que acá arriba tengo el otro. ¿Y esa escritora Leslie quién es? Leslie S. Clinger es, más bien se dedica a hacer análisis de grandes obras de la literatura. Te digo, empezó con los de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, luego por ahí se siguió con Lovecraft, pero lo que hace es... Pero explícales que es hombre también, ¿no? Hace un trabajo de historiador, de investigación histórica, de cada uno de los elementos que acompañan la construcción de cada uno de los relatos, desde a qué se refiere con estos personajes, desde las referencias astronómicas a las que refiere Lovecraft en el escrito. O sea, es una barbaridad, es una verdadera joya que no se pueden perder. Y por supuesto, para los que son más fans de superhéroes y esa onda, no se pueden perder los Marvel Premier de Doctor Strange. Un poquito con más tiempo se los busco, donde sale la saga de Shambler of the Seas con Doctor Strange. Es la primera vez que Marvel utiliza la mitología lovecraftiana para desarrollar las historias del universo de Marvel. Es una verdadera joya. Son cuatro cómics de Marvel Premier que componen esa saga de The Shambler of the Seas. Que The Shambler of the Seas no es nada más y nada menos que la versión de Cthulhu de Marvel. Lo podemos ver en Ghost Rider, lo podemos ver en Batman, que Batman se publica por primera vez un año después de la muerte de Lovecraft, pero Gardner Fox fue el que metió los conceptos de Arkham Asylum y algunos elementos de la mitología de Lovecraft. Y bueno, ahí, pero, o sea, lo que no se puede, es, creo que yo no he podido enumerar cada uno de los cómics que en donde o son las narraciones propias de Lovecraft o tienen que ver con la mitología de Lovecraft. Es increíble. En Marvel creo que lo último que estuvieron haciendo fue lo de Ravenscroft Institute. Y bueno, incluso personajes que ustedes pueden conocer como Shuma Gorath de Doctor Strange, pues no, o sea, son personajes salidos de la fantasía y de la cabeza de Howard Phillips Lovecraft. En el cine, bueno, también es, pero algo bárbaro todo lo que tiene que ver con Howard Phillips Lovecraft. Ustedes pensarán, bueno, está The Thing de John Carpenter, que está basada en el libro de Campbell y en las montañas de la locura de Howard Phillips Lovecraft, pero hay incluso algunas películas que son más sutiles en la toma de ideas de Lovecraft, como por ejemplo The Matrix. The Matrix, si ustedes leen la primera página de La barrera más allá de los sueños, O sea, es el guión de la película de Matrix. Es increíble cómo sean, qué tan rica y qué tan vasta es la mitología de Lovecraft, que a tantas y tantos productos de la cultura popular actual ha influenciado o incluso ha originado, ¿no? Call of Cthulhu es una película también de Lovecraft, ¿no? ¿Cuál? Call of Cthulhu, la Call of llamada de Cthulhu. Cthulhu. Call of Cthulhu, no hay película así como tal oficialmente por una compañía de cine o algo así, formal. Hay fan-made, películas así como hechas por los fans, pero como tal, la llamada de Cthulhu pues nada más tiene una canción, la de Metallica, y ha No me digas, tenido. Vic. Hay una película blanco y negro, 1 hora y 20 minutos, algo así. Pero no es no es así como que de las grandes productoras de cine, pues. Ah, no. No, sí está muy, muy sencillita. Sí. Y las que sí, por ejemplo, se hicieron tal cual como obras de Lovecraft para cine por grandes estudios, pues es The Reanimator, Herbert West, ¿no? De Stuart Gordon, está Dagon. Está el sello de Satán, está el conjuro fatal, ahí en el sello de Satán, creo, en el sello de Satán creo que hasta sale esta Julianne Moore. Y bueno, les digo, podemos estar aquí horas hablando de Lovecraft en el cine, pero sin duda pues los que más posiblemente tengan acercamiento con alguna película así, pues, The Thing, les decía The Matrix, aunque mucha gente ni siquiera relaciona a Lovecraft con The Matrix. Y bueno, o sea, es una infinidad bárbara. Pero no sé si ustedes quieran que empecemos a hablar acerca de las historias de Lovecraft y de su mitología. Déjame Kevin. antes, te comento, dice precisamente el Capitán Planeta que el año entrante Editorial Planeta va a tener varias adaptaciones a cómic y manga de Lovecraft en Planeta Cómico. Ahí para qué, metiendo el comercial y el No, gol. y hay este Planeta va a traer bueno, en España se publicó y creo que el amigo de Choc va a traer acá a México la fantástica obra, que fue una obra perdida porque duró décadas perdida, porque le contrataron a Esteban Maroto para hacer la ilustración del ceremonial y de algunas de la llamada de cultura, algunas historias de Lovecraft, pero ni le pagaron. Se quedaron con su material y no lo publicaron, además. Entonces, Esteban Maroto habla con, bueno, la gente de Planeta se comunica con Esteban Maroto, le dicen que si él todavía tiene algunas páginas hechas de esa obra que hizo y que no le pagaron, dice que sí, pero que faltan bastantes, pero que él se anima, o sea, que él se comprometía a hacerlas otra vez. Las rehace y Planeta las publica y es una genialidad. Okay. ¿Qué más dice las redes, Alex? No, ahorita ya nada más sería hasta ahorita lo único. Okay, venga, Vic, siga. Entonces, Lovecraft es un personaje súper interesante porque él, ustedes ven que venimos saliendo, bueno, el siglo XX viene terminando toda esa historia victoriana de fantasmas. Todavía el último gran autor gótico victoriano pues es Edgar Allan Poe. Pero Lovecraft va contracorriente, así junto, como muy parecido al movimiento gótico que va contra la ilustración, el periodo de la ilustración. Lovecraft hace lo mismo, porque él ve que siempre hay ese ánimo de los escritores por la búsqueda de ese excepcionalismo del ser humano, como son los fantasmas, que implica que hay vida más allá de la muerte y que al final de cuentas somos seres especiales. Y Lovecraft dice que el punto más alto que se puede alcanzar en una obra de terror es el realismo. el realismo científico. Y él va justo por explorar los miedos que produce el saberse de esos conocimientos científicos, y que nos señalan que pues el ser humano no es ni excepcional ni es nada especial, que la vida del ser humano ni siquiera tiene sentido y que tampoco la muerte tiene sentido y que no hay más allá de la muerte. Entonces, como si Lovecraft fuera un genetista, un experto en microbiología, de microbiología actual, entiende que a lo mejor esas supersticiones y cuestiones de imaginación que nos hicieron pensar, o que hicieron pensar a muchos, en un Dios benevolente que nos creó a su imagen, eran falsas. Y que más bien incluso dentro de nuestro interior, uno puede pensar en este momento, les digo, como si fuera Lovecraft, una especie de microbiólogo, dice que algo primitivo está dentro de nuestro cuerpo y que eso fue lo que nos dio vida. O sea, cualquier persona que lea Lovecraft puede ver casi casi un pequeño ensayo propositivo en torno a cuestiones de bacterias, del ARN, de los virus, cosa que en ese momento ni se imaginaban, ¿no? Entonces, dice Lovecraft que hay algo primitivo muy anterior a nosotros, estuvo aquí en la Tierra. Él empieza a hablar de los antiguos. Nosotros podríamos relacionarlo, por ejemplo, con las bacterias, antes incluso de que existiera la molécula del ATP, algo fantástico. Entonces, Lovecraft empieza a decir a la gente que entre en pánico y desesperación, porque todas sus creencias en que hay una vida más allá mejor que esta es un infierno, no existe, que no somos especiales y que si te trituran, te devoran, te despedazan, a nadie le importa, porque nunca importó que nacieras, ni va a importar que mueras, ni importa la especie humana. Entonces, a partir de ahí, empieza a generar Lovecraft toda su mitología. Ese es la touchstone, ¿no? Por así decirle. De ahí genera toda su mitología Lovecraft, y su primer cuento, su primer relato es Dagon, que es un soldado que viene de la Primera Guerra Mundial y que se escapa porque está harto de ver tanta barbaridad, tanto sinsentido. Él es un adicto a la morfina. Miren, esa imagen es de Outstanding Stories, era un pulp, y era una de las ilustraciones para Las Montañas de la Locura, que darían origen a la película de La Cosa, de John Carpenter. Pero bueno, entonces, este cuate, este soldado adicto a la morfina, se escapa del buque donde va hecho prisionero, se aventura en alta mar y va a dar a lo que parece un islote, una especie de isla, donde no ve tierra más que peces muertos, apestando y putrefactos. Y ahí, pues, como su única esperanza de vida entre una interminable línea de océano que no tenía fin, pues decide ir a explorar esa isla, y conforme se va dando cuenta que está entrando en una tierra nunca antes pisada por otro hombre, descubre el gran terror al ver una criatura que jamás había sido descrita, por lo menos en los libros que él conocía, y que él de simple vista decía que era una bestia primitiva, una bestia anterior a la existencia del hombre. Y es nada más y nada menos que el mismísimo dios Dagon. Él huye después de verlo. El relato consiste en toda esa atmósfera psicológica que va construyendo Lovecraft, que es fantástica. Y cuando pensamos que el personaje logró escapar de la isla y que se encuentra en un hospital siendo atendido de pues, todos los daños en su cuerpo que trae por desde haber sido prisionero de guerra, andar náufrago en alta mar, encontrarse con esta bestia y todavía llegar como pudo a las orillas ahí de San Francisco, está en un hospital siendo atendido en una noche tormentosa. Él está recordando todo lo que vio y en la ventana de su habitación ve nada más y nada menos que la garra de Dagon, que está justo afuera de su cuarto de hospital. Esta escena de la garra de Dagon está claramente fue inspiración para la película que muchos somos fans, que es La Criatura de la Laguna Negra. Tengan en cuenta que en vez de Gilman es Dagon, es un dios primitivo. Y hay incluso una escena, que es la escena del principio, en donde está el fósil de una mano de algún pariente de la criatura de la Laguna Negra. Y hay otra escena al principio en donde sale esta garra enorme, entre de anfibio o reptil, en un enorme close-up que hacen durante la película al inicio, y es evidentemente una referencia a esta extraordinaria y primera historia de Howard Lovecraft, Dagon. Y bueno, a partir de Dagon se suelta y empieza a abrir una línea que se divide en dos, y empieza él a hablar de ciencia ficción, de ciencia especulativa, o de el terror psicológico y de los monstruos. Por ejemplo, de ciencia especulativa está la historia que yo les decía, que era Más allá de la barrera de los sueños, en donde él es el primero en hacer una historia, un relato sobre la transferencia de las ondas cerebrales, que después serían incluso objeto de estudios en distintas ramas de las ciencias. Y por otro lado está toda esta cosmogonía de Cthulhu, los adeptos de Cthulhu, los antiguos, los primitivos. Y hay una película, hay un cuento, un relato que se llama El Sabueso, que es un homenaje al sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle. Como decía en un principio, Howard Philip Lovecraft es uno de los principales alumnos de la medicina jurisprudencial en los relatos de policíacos de Sherlock Holmes. Y en esta historia hay dos hombres que andan buscando emociones fuertes, que nada los llena en la vida, y andan buscando emociones fuertes, y todo gira alrededor de buscar un medallón que está en una tumba que yace en Holanda, donde se encuentra nada más y nada menos que el cadáver del árabe loco, quien fuera el autor del libro Necronomicon. Es el primer relato, la primera vez, es el first appearance del Necronomicon en una de las historias de Lovecraft. Y ustedes pueden escuchar que al decir que dos personas que no encuentran satisfacción con su vida y andan buscando emociones extremas y otro tipo de entretenimiento, y además son perseguidos por una especie de demonio, pues de inmediato nos refiere a una película de los 80s del gran maestro del terror Clive Barker, que es nada más y nada menos de Hellraiser. Y por supuesto, Hellraiser tiene toda la influencia del relato del sabueso de Howard Lovecraft. Estos cuates, estos dos amigos, encuentran el medallón, se van de Holanda y quieren regresar a Estados Unidos. Sin embargo, algo los va siguiendo, algo los va persiguiendo, como si quisiera recuperar el medallón que le han robado al cadáver del árabe loco. Y pues, como toda historia de Lovecraft, los personajes principales caen asesinados por estas criaturas, por estas sombras que persiguen siempre a los protagonistas en los relatos de Lovecraft. Y el medallón obviamente regresa a manos de ese demonio que estaba custodiando la tumba del árabe loco, quien era el autor del Necronómico. Entonces, podemos ir uno por uno de los relatos y vamos a ver cómo hay películas, historias en los cómics, otros libros, otros autores que sacan las historias de cada uno de los relatos de Howard Philip Lovecraft. Para Lovecraft, su historia, la mejor historia que él escribió, es El color que cayó del cielo. Él autoconfiesa en sus cartas. Hago un breve paréntesis. Este es una ilustración de uno de los antiguos. Es una ilustración del gran Esteban Maroto. Es un regalo que me hizo mi querido amigo Esteban Maroto. Si quieres, le puedes dar a la que sigue, Alex. Son los personajes de los que están llenos las páginas de los mitos de Cthulhu de Esteban Maroto de Editorial Planeta. Y otra pieza, justo del gran maestro Esteban Maroto, que tiene relacionado con Cthulhu, es esta vampirela en el trono de Cthulhu. En exclusiva para Comiqueando, porque en ningún otro lado la van a poder ver. Órale, del año pasado. A ver, regrésale, Alex. Es una obra así, o sea, está enorme. Ya nada más que la enmarque, les mando foto ya enmarcada y todo. Pero bueno, el caso es que grandes artistas como el maestro Esteban Maroto, Enrique Breccia, han ilustrado, ahora Santiago Caruso, están ilustrando y cada vez enriquecen más el universo de Lovecraft. Porque es muy difícil encontrar un artista que realmente pueda hacerle justicia a los relatos de Howard Phillips Lovecraft. Tienen que tener decantarse por ese espíritu onírico entre poder lograr esa abstracción y la imagen. Porque no se trata de hacer algún panel de Wolverine o algún panel de Superman o cosas así que cualquier niño de primaria puede hacer los dibujitos para las aventuras de Superman y pues, creo que hasta los dibujitos salen mejor, que le sobrepasan a la calidad de la historia de Superman, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar autores que le hagan justicia a los relatos de Howard Phillips Lovecraft y cuando ustedes vean que se trata de artistas como Enrique Breccia, como Esteban Maroto, como Santiago Caruso, no duden de inmediato en comprar el libro. La verdad, valen muchísimo la pena. Ah, y como les decía, Howard Phillips Lovecraft, su cuento favorito era El color que cayó del cielo. Y es muy notorio, es de subrayar, que inspiró a Orson Welles para crear su Guerra de los Mundos. El color que cayó del cielo se publica 10 años antes de que Orson Welles publique la Guerra de los... Bueno, crea la Guerra de los Mundos. El color que cayó del cielo se trata de una invasión de alienígenas que vienen de las estrellas. Y el conflicto que crea alrededor de la vida de un granjero, que es el que tiene el primer encuentro, la primera relación con estas criaturas, y genera 10 años antes de la Guerra de los Mundos ese miedo por una invasión alienígena. Por supuesto, no es nada más una obra de terror, de horror, sino como les había comentado antes, son obras que permean, que afectan, que impactan en el desarrollo de la ciencia ficción, que de ahí parte la realización de muchas obras, como decía La Guerra de los Mundos de Orson Welles, y todo lo que sería ese miedo por la invasión de los alienígenas, que después se volvió una especie de psicosis en Norteamérica. Pero el que inaugura esos temas, pues es nada más y nada menos que Howard Phillips Lovecraft con El color que cayó del cielo. Que incluso hay una película reciente con Nicolas Cage que se me hace buena. No creo que le haga justicia al relato de Lovecraft, pero sin embargo, como un Elseworld, me parece muy bien realizada y me gustó la película. Esta que me nos decía les van a pasar el May, ¿no? Sí, así es. Está en Amazon si la quieren ver. Ok. Venga, Vic, perdón. No, y pues no sé ustedes si han leído algo de Lovecraft, tienen algún cuento que les guste, alguno de los libros que por ahí tengan, que hayan leído y les haya gustado algo, alguna historia de personajes de Marvel como Doctor Strange o Ghost Rider o Conan el Bárbaro, que tenga relación con Howard Phillips Lovecraft y les haya gustado. No sé ustedes. ¿Qué hay del trabajo de qué hace Moore? Esta trilogía que fue la de Cold Yard, Nonomicon y Providence, ¿no? Fue un homenaje justamente a toda esta literatura de Lovecraft. A mí me gusta mucho lo que hace Alan Moore con Lovecraft, porque Lovecraft entiende cuáles son esas opiniones en contra de la obra de Lovecraft, precisamente porque lo señalan ante temas de racismo, discriminación. Entonces Alan Moore entiende esta situación. Y él lo que hace, él es fan de Lovecraft, o sea, él es un fan declarado de Lovecraft. Y él lo que hace es utilizar la obra de Lovecraft y presentarla a las nuevas generaciones a través de el nuevo cristal de... Pues no es un nuevo cristal, sino a través de limpiar ese cristal que a lo mejor empañaba un poco la obra de Lovecraft. ¿Qué hace Alan Moore? Mete un personaje de la comunidad LGBTI como personaje principal en Providence. ¿Qué hace en Courtyard? Utiliza escenas sexuales explícitas. O sea, Lovecraft era completamente enemigo de construir una escena erótica o sexual dentro de sus libros o de sus relatos. O sea, él era completamente enemigo de utilizar el erotismo o la sexualidad en su obra. Y Alan Moore hace todo esto de utilizar un personaje homosexual, utilizar escenas con sexualidad y erotismo explícito, utilizar los temas de la discriminación, algunos temas subyacentes raciales, para meterlos dentro de la, del eje rector de la obra de Lovecraft. Es decir, él como que... Lo que hace es de actualizar la mitología de Lovecraft para dejar poder limpiar todo lo que se había empañado por estas opiniones que estaban en contra de algunas expresiones que podrían considerarse discriminatorias o racistas o políticamente incorrectas para nuestro contexto actual, ¿no? Y eso es lo que hace Alan Moore, actualizar la mitología a través de limpiar el cristal con el que vemos a Lovecraft. Y por ejemplo, él lo hace exitosamente. Los que lo hacen de manera completamente, para mí, desastrosa, son los que adaptaron el libro de Lovecraft Country y que hicieron la serie para televisión, que es el equipo de Jordan Peele y de Nia DaCosta y todos estos productores que están trabajando con Blumhouse. Es una productora que ahorita le está metiendo muy duro al terror, pero creo que fallaron rotundamente porque ellos en vez de tratar de corregir lo que posiblemente no fuera apropiado para un mundo donde no debe de haber expresiones discriminatorias o racistas, hacen todo lo contrario. Y ellos son los que empiezan a generar odio a través de los guiones de la serie y de los personajes. La serie de Lovecraft Country, el primer capítulo a mí me gustó mucho. Creo que es de lo mejor que he visto en los últimos tiempos en la televisión. El primer episodio es fantástico. Y yo dije, si van por esta ruta, cuenten conmigo porque están haciendo algo genial. Estaban utilizando la época de las leyes de Jim Crow de segregación racial en Estados Unidos como atmósfera de terror. Y la persecución que hace la policía y los supremacistas blancos a los personajes centrales es maravilloso y realmente se crea una atmósfera de terror y el final del capítulo es fantástico. Pero después, cuando empiezan a tratar de validar que la violencia se combate con violencia, y que el odio con odio, y que incluso en el último capítulo, la que es la personaje central, revela que quieren ir a, que tienen derecho a hacer una matanza de blancos porque ya han sufrido demasiado los negros. se me hizo así como algo que lo que no es políticamente correcto en este momento es precisamente ese discurso de odio e incitar al odio, ¿no? Y creo que es, creo que por eso ya ni siquiera les permitieron hacer la segunda temporada a los de Warner Bros. O HBO, porque creo que fracasaron en realmente tratar de más bien conciliar lo que los errores de autores del pasado han hecho en tener ciertas expresiones, en vez de conciliar y tratar de generar un ánimo que pugne por esa relación fraternal entre todas las distintas etnias que componemos pues, esta sociedad. Estaban haciendo todo lo contrario y creo que era contraproducente el discurso que traía el guión de que le metieron a Lovecraft Country. Todo lo contrario a lo que hace Alan Moore. Alan Moore es más... Es más versado. Tiene mayor maestría al momento de tejer las letras y sobre todo las ideas o los mensajes que quiere dar. A diferencia de Lovecraft Country. Y bueno... podemos recordar también la llamada de Cthulhu, la gran obra de... posiblemente la... que más personas han por lo menos escuchado, no es nada más y nada menos que la piedra angular de toda la mitología de Howard Phillips Lovecraft, de la cual después el círculo lovecraftiano, están el mismo Robert D. Howard, que es el creador de Conan, y que muchos desconocen, que hay muchos personajes y muchas tramas de los relatos de Lovecraft, empezando por los Shoggoths, que incluso ahí en los Savage Sword of Conan, que eran en blanco y negro en formato Prestige, que incluso es Conan quien inaugura el formato Prestige en Marvel. Creo que por el número 6, el número 5, aparecen un Shoggoth contra el que se enfrenta Conan, que son personajes de Howard Phillips Lovecraft. Y estas historias obviamente son historias ya... del puño y letra de Roy Thomas, ya ni siquiera son de Robert D. Howard, pero en las novelas de Robert D. Howard salen lugares, personajes, criaturas del universo de Howard Phillips Lovecraft. Hay un cuento incluso que se llama La Piedra Negra, no es de Conan, pero es completamente, se considera dentro de la mitología incluso del círculo lovecraftiano. Es maravilloso ese relato de La Piedra Negra. Y bueno, entonces el círculo lovecraftiano tiene a gente como Robert D. Howard, tiene a gente como August Derleth, que sería el alumno por excelencia de Howard Phillips Lovecraft, está Clark Ashton Smith, está Bernham Long, está Robert Bloch, que es el autor de Psycho, ¿recuerdan la película de Alfred Hitchcock? Todos ellos cuando fallece, bueno, obviamente Robert D. Howard, pero todos los demás que sobrevivieron a Howard Phillips Lovecraft, encabezados por August Derleth, cuando su maestro muere, que es Lovecraft, y ven que pues son muy pocos los que pudieron acceder a las letras, a las historias de Lovecraft a través de los Paul, deciden constituir lo que sería Arkham Press, que sería una editorial que va a trabajar exclusivamente los relatos de Lovecraft y de sus alumnos para llevar a un mercado masivo la oferta de estos relatos y que el mundo conozca a Lovecraft. Por eso es que Lovecraft jamás conoció las mieles del éxito ni de la fortuna que generan sus historias actualmente. ¿Cómo fue Lovecraft, Vic? ¿Cómo? ¿Cómo estaba su vida? No, pues su vida fue una vida muy deprimente. Lo único creo que lo mantenía el interés de Lovecraft en algo eran sus relatos y cartearse con sus amigos. Antes pues no había redes sociales, entonces todo era como cartita. Él tiene, yo creo que uno de los récords Guinness en ser una de las personas que más se cartearon en la historia de la humanidad. Y a través de estas cartas es que hemos podido, bueno, los expertos, porque Lovecraft es materia de estudio en grandes universidades de prestigio, pero los que investigan la vida y obra de Lovecraft han podido conocer más de este personaje gracias a esas cartas. Gracias a esas cartas sabemos que Lovecraft era una persona muy amable. Cuando ya socializaba con alguien o se le consideraba su amigo, era una persona muy amable, muy generosa, muy atenta, una persona muy educada. Era una persona que destacaba por ser brillante y muy culta. Él era de las personas que podía hablar de astronomía, de matemáticas, de física, de química, de historia. Era una enciclopedia caminante de este señor. Y cuando muere su mamá, se va a vivir con una de sus tías. Y desafortunadamente, como contaba en un principio, él nunca pudo vivir de crear estas historias. Lo hacía como hobby o como pasión y tenía que trabajar como corrector de estilos, como corrector de ortografía para distintos escritores. Él conoce a Sonia Green, era una mujer judía con quien se casa, se mudan a Nueva York. Y en Nueva York entra en un estado psicótico Lovecraft. Porque él, recuerden, incluso hasta la fecha, si ustedes van a tomarse un café a Providence, es un pueblito maravilloso, y por cierto tienen muchísimos restaurantes veganos, pero Providence es muy diferente a Nueva York. O sea, Providence es tranquilo, es todo mundo se conoce entre todo mundo, y en Nueva York no, y además llega creo que a Brooklyn, a la zona de Brooklyn. Y empieza a conocer, pues ahí es donde viene toda la carga de migrantes, que eran uno de los principales miedos de Lovecraft, porque Lovecraft decía que los migrantes llevaban enfermedades, que los migrantes les robaban el trabajo, etc. Toda la idea que de la gente, incluso que hasta la fecha, en estos días, atacan a nuestros queridos migrantes. Entonces él llega al centro, justo el corazón de la migración norteamericana, y él entra en psicosis, y estamos hablando de épocas en donde las cuestiones de higiene, las cuestiones sanitarias, pues no eran las más adecuadas, ¿no? Estamos hablando de una época en que estaban al borde otra vez de la guerra, en una época de pandemia, estaban ahí muriendo muchas gentes a causa de una pandemia. Estamos hablando que no había empleos, estamos hablando de que eran los grandes testigos de las consecuencias de la revolución industrial, estamos hablando de que todavía había segregación racial, etc. Entonces todo este tumulto, todo este torbellino de problemas sociales, culturales y choque, vuelven casi al borde de la locura a Lovecraft, y Lovecraft le dice a Sonia Green: Sonia, adiós, yo no puedo estar más en Nueva York, adiós, regreso a Providence. Regresa a Providence, ya con un cuadro grave de cáncer de intestino. Entonces, aparte de su depresión, de toda esta situación que lo rodeaba, de vivir en pobreza, de ser una persona que por más que estuviera preparada y fuera estudiosa y fuera trabajadora, sencillamente no lograba una condición laboral que no fuera precaria. Entonces, aparte de esto, se le suma el dolor intenso que produce el padecimiento del cáncer intestinal, y es cuando nos empieza a escribir, creo que las obras más personales, los relatos con mayor personalidad impresa del autor, y pues no dura mucho antes de que llegue su fallecimiento en 1937, un año antes de que se publique, en marzo de 1970, en marzo de 1937, que es un año antes de la muerte de, digo, un año antes de que se publique por primera vez Batman. Dos años prácticamente, ¿no? Dos años. Marzo del 37, luego vino junio del 38, que fue Action Comics, y Batman del 39. Y, pues, aunque en persona Lovecraft pues, murió de manera solitaria, siempre estuvo rodeado del cariño de pues, todo este círculo de adeptos, de sus alumnos, del círculo lovecraftiano. pues es una vida bastante triste, pero sin duda, como decía, pues es un personaje con el que muchísimas personas, por las realidades sociales que seguimos viviendo, pues se identifican con este personaje, además de que les encanta su obra, ¿no? Estos relatos pulp que, bueno, estos relatos que él editó en los pulp, ¿están recopilados en alguna edición, Vic? Sí, la que les comentaba de Leslie S. Clinger, es una recopilación, son dos libritos, vienen ya toda la obra, todos los cuentos, todos los relatos de Howard Phillips Lovecraft, y ya vienen comentados, que ese es el gran plus de los libros de Clinger. Están estos recopilatorios, el primer recopilatorio es este, traducido por el magnífico doctor en psiquiatría Rafael Llopis, que es uno de los grandes eruditos del terror que aún vive, y sin el cual no tendríamos la obra traducida al español de Lovecraft, por lo menos en los primeros 20, entre los 70 y los 80, no hubiéramos tenido nada de Lovecraft por acá, si no fuera gracias a Rafael Llopis. Ok. Y ahí en estos libros de Leslie vienen todos los cuentos, todos los libros, o nada más son los pulp. No, vienen todos. De hecho, todos los relatos estuvieron en los pulps. Uh-huh. Okay. Todos se publicaron. Incluso después de su muerte, se siguieron publicando los que no habían sido todavía entregados por el propio Lovecraft a la compañía, a la empresa de los pulps. Los alumnos de Lovecraft hacen llegar lo que tenía, los manuscritos que tenía ya terminados Lovecraft, y los siguen publicando las editoriales de pulps, los de Weird Tales, Bangrad, Astonishing Tales, todos ellos, ¿no? ¿Hay herederos de Lovecraft? Sí, claro. El principal heredero es August Derleth. August Derleth, ustedes, grandes aficionados de los superhéroes, podrán recordar por muchas historias de Marvel. En Marvel fue uno de los fuertes guionistas en los 70s. Incluso con toda esa onda de que quiso comprar Marvel, o quiso retomar Marvel todo lo de los monstruos de Universal. Ya ven que creo que en los 70s uno de sus principales títulos que más vendía era el de Tomb of Dracula, Frankenstein, Werewolf by Night, La Momia, y August Derleth trabajó mucho, por lo menos atrás de bastidores, en toda esa época con Marvel. Por ahí incluso hay Roy Thomas reescribe para Marvel la historia del modelo de Pinkman de Lovecraft en estas revistas que se llamaban Supernatural Thrills, y todo con lo que empezó Marvel en los 70s, uh-huh, finales de los 60s y principios de los 70s, con la onda de los monstruos. Incluso August Derleth es el que está detrás de la idea de llevar a Cthulhu a las páginas de Doctor Strange con The Chamber of Disease. Ok, eso todo fue ideado por Derleth. Uh-huh. ¡Ah, qué chulada! Ese dato no lo sabía. Sí, y también tenemos a Robert Bloch, que pues bueno, él, les digo, es el autor de la novela de Psycho, que fue adaptada a cine por nada más y nada menos que Alfred Hitchcock. Y ahorita, después de tener unos 4 o 5 herederos en los años de los 50s a los 70s, ahora tiene cientos de herederos, ¿no? Que son los que están escribiendo a diario obras lovecraftianas que dependen de los de la mitología originaria y fundadora y fundacional de Lovecraft, ¿no? Muy bien, Elvig. ¿Qué vamos a ver la semana que entra? Cuéntame. Pues la semana que entra ya es nuestro último especial de Halloween del año. Yo creo que vamos a poder hablar de los estrenos más esperados de esta época. Digo, hay que abarcar de septiembre a 31 de octubre. Por supuesto están nada más y nada menos que la secuela directa de Candyman de Bernard Rose, que ahora va de la mano de la producción de Jordan Peele, de la dirección de Nia DaCosta, que gracias a Candyman es la primer mujer que logra posicionar una película en su estreno en el número uno con Candyman. Podemos hablar de, para mí, la película que tengo muchas expectativas, Antlers, que produce Guillermo del Toro y que nada más y nada menos trae una de los personajes para mí más queridos en el folk de terror, que es nada más y nada menos que los Wendigo o el Wendigo. Y está también Halloween Kills, que ya se estrenó en Estados Unidos y que ya la pudimos ver gracias a un streaming especial para un club de fans de John Carpenter, en el que su seguro servidor está, y pudimos ver Halloween Kills. Okay. Que es una chulada de... Yo no soy fan del cine gore, no me tengo que aclarar, yo no soy fan del cine gore. Esta es una película gore, soft gore, pero creo que es la más fiel al espíritu de la Halloween original, desde que se acabó la de The Curse of Michael Myers, que es Halloween 6, que fue la última película con Donald Pleasence. Y pues creo que también tenemos El Conjuro 3, que es un megabodrio, es como propaganda católica cristiana disfrazada de película de terror. Pero bueno, podemos hablar de pues, los grandes estrenos y, ¿por qué no?, de nuestros cómics favoritos que tengan que ver con la temporada de Halloween. Me parece muy bien, el Vic. ¿Cómo ve el May ese plan? ¿Está bien? Muy bien. ¿Nos seguimos de volada con las noticias que nos tenía el May? No, Choc. Es toda la de ese fandom. ¿Cómo? Es toda la de ese fandom. Presentación, la presentación que viste es la mitad. Todavía falta la otra mitad. La de ese fandom, para los que no la vieron, la pueden disfrutar ahorita en HBO Max. La subieron completita, por si tienen HBO Max y no pudieron verla el día del evento, la pueden disfrutar ahorita por streaming. O en el Facebook de Comiqueando todas las noticias. O en el Facebook de Comiqueando. ¿Verdad? Que me las chuté todas. Y más las de Batman, que qué bárbaro Alejandro Dip, ¿eh? ¿Eh? ¿A poco no? Y las que faltan. Bueno, lo principal de Batman ahorita, pues es que lo vamos a tener en The Flash. ¿Cómo? Lo principal de Batman que tenemos ahorita, pues es que va a estar en The Flash. Y en dos versiones. Nuestro querido Ben Affleck y con Michael Keaton, nada más ahí para que vea el agasajo de los verdaderos fans de Batman. Ok. Confirma, dicisirrísimo. Ah, y también que va, sigue el Snyderverse en lo que va a ser la película de Batgirl, ¿no? Porque ya confirmaron al comisionado Gordon. ¿Eso qué? Eso ya no es patadas de ahogado. No, del nuevo cómic de Superman, del hijo de Superman, luego hablaremos. No se preocupen. Cuando salga. Y cuando sea ¿qué? Cuando rompa las cifras de ventas. Ok. Bueno, ¿algún comentario final, Vic? Pues necesitaríamos como un especial que dure un año para hacerle justicia, un poco de justicia a Howard Phillips Lovecraft. No sé, si les gusta el terror y no conocen a este autor, no se lo pierdan. Empiezan por los cuentos de Dagon, La Llamada de Cthulhu, El Sabueso, y se van a quedar prendidos. Y realmente ustedes se van a dar cuenta de que tantas películas que ustedes han visto, tantos cómics que han leído, que no se imaginaban que empezaron con una idea de Howard Philip Lovecraft. Yo, la verdad, no soy muy fan del terror, Vito. O sea, no por cuestiones de que me espanto o algo, sino que no, simplemente no me gusta pagar porque me espanto. pero sí me da mucha curiosidad. Hay una situación. Por ejemplo, a mí el terror que me gusta no es el terror que me espanta, porque pues a mí ya nada me espanta. Me espanta Hacienda o me espanta... el planeta. ¿No te espanta el planeta? No, que me espante, madre. No. Que me espante. Madre, no. Pero, no eres normal, Víctor. No, pues, o sea, está difícil que me espante. Digo, a mí un requerimiento de Hacienda o... tener que hacer uso de servicios médicos del sector público, eso sí me daría miedo. Pero para mí el terror no es el terror que asusta. Para mí las mejores historias de terror son historias de terror triste. Son historias de terror que logran meternos en ese mood, en ese ambiente taciturno, de tristeza, pero que aparte traen algún mensaje. Por ejemplo, para mí una de las grandes joyas de la literatura, no nada más del terror, es Frankenstein de Mary Wollstonecraft Shelley, que es una historia no de monstruos, sino de una víctima, que al final de cuentas es la creación, ¿no? O estos relatos de Lovecraft que no son para dar miedo, son para despertar esos abismos como de depresión a veces, de lo que realmente es la cruda realidad, ¿no? De darse cuenta a través de estas historias de muchas cosas que a lo mejor no teníamos en mente. Para mí ese es el terror, ¿no? No tanto los sobresaltos o que se asuste uno, ¿no? Ok. Digo, están las historias para echar relajo, como las de Halloween, la de Halloween Kills, es una película para echar relajo, ¿no? Ok. De terror. Uh-huh. O las del Conjuro, que no van a parar de reírse toda la película. Incluso yo la del Conjuro 2 la fui a ver con una exnovia. Me dieron una regañada, porque no podía parar de reír con la del Conjuro 2. Okay. Hasta me pellizcaban el brazo porque pues sí, estaba inoportunando a las personas que están muy entradas y hasta con miedo viendo el Conjuro, pero pues uh-huh. son para mí son más bien cómicas, ¿no? No podía parar de reír a mitad de... Entonces, les digo, para mí el verdadero terror es aquel que nos deja, esas historias que nos dejan, nos despiertan el entendimiento sobre temas que a lo mejor no pasaban por nuestra cabeza, que nos dejan ese sentimiento de tristeza, de melancolía, y que nos dejan algún mensaje, ¿no? Para mí. Ok, muy bien. Alex, ¿algún comentario final? No, la verdad es que coincido un poquito contigo. Las de terror casi no me gustan, pero... y de Lovecraft en particular no he leído mucho, apenas te digo que empecé la de el llamado de Cthulhu, pero sí de Stephen King, y que prácticamente él dice pues mucha de la influencia que he tenido está basado en Lovecraft. O sea, es prácticamente ideas que retoma de este autor. Entonces, pues por eso, más o menos, ahorita que Víctor estaba comentando y platicando sobre lo que hacía, pues muchos, yo ya le iba ligando, esto lo aplica más o menos en este libro, este otro en esta otra historia, este otro en esta otra, en este cuento corto, etcétera, etcétera, de Stephen King, que eso sí, pues, la verdad me he leído bastantes, varios, y de ese autor. Entonces, de Stephen King, no sé si viste The Mist, Que es de Frank Darabont, la dirige Frank Darabont. Uh-huh. Sí. Para mí una de las mejores películas de terror y una de las mejores historias de Stephen King. Y uh-huh. Es completamente Lovecraftiana. Hasta el final, que el final es diferente al de la historia de Stephen King, pero el final que le da Frank Darabont es así como rematar con el sello Lovecraftiano, ¿no? Ok, pues entonces sí, para leer más historias de Lovecraft y a ver qué onda. El May, Ah, bueno, yo no sé, a veces tenemos esta idea de un escritor como H.P. Lovecraft, que lo parte el siglo. El amigo nace en los 800 y muere en los 900, ¿no? Sufre un cambio social muy fuerte, le viene la revolución industrial. Y como mencionaba Víctor en su momento, la parte científica la arrastra mucho a sus relatos. Todo lo que viene de ciencia en los relatos de Lovecraft, él lo documenta y lo jala siendo real, ¿no? Yo te puedo hablar de aliens, te puedo hablar de monstruos, de demonios, pero si te habló de un aparato, o si te habló de un químico, o si te habla de una reacción, esto tiene su fundamento científico, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención porque es un arte que se está perdiendo, ¿no? La ciencia ficción o la ciencia que entra en los relatos o mitológicos o no reales, ¿no? Y que enriquece el relato, ¿no? Esa es una parte. Otra parte, y ojalá tengamos oportunidad en otra sesión de Lovecraft, de que Víctor nos pudiera hablar sobre la parte de Lovecraft Country. Porque Lovecraft Country no es el título de una serie. Lovecraft Country es un concepto que Libro. existe. Es un concepto que existe, ¿no? Que es todos los lugares que visitó o todos los lugares que revisó Lovecraft en sus historias, ¿no? Que son pueblos de la parte de Nueva Inglaterra, que son la parte más vieja de Estados Unidos, son pueblos viejos, ¿no? Porque ahí llegaron los peregrinos y de ahí pues se salió todo lo demás. Esa zona, ¿no? ¿Qué otra cosa traía yo de Lovecraft? Ah, sí. La parte esta que mencionó también de la parte de pues de su realidad, ¿no? De todos nuestros héroes o todos nuestros grandes artistas no son reconocidos de momento hasta que ya no los tenemos, ¿no? Y ya cuando no los tenemos, ah, vamos a darle el premio a fulano. No, pues ya se murió, ¿no? Y cuando tratamos de Otro. hacer un. Sí. Entonces, sí reconocer y preocupar. ¿Por qué? Porque pues muchas de las historias que conocemos y que nos han gustado y nos han llamado la atención, pues vienen de principios del siglo pasado, ¿no? Que se está escribiendo nuevo en este siglo, ¿no? O sea, yo no he escuchado de un H.P. Lovecraft que haya cruzado el siglo XX al XXI, ¿no? Y segurito va a estar, y segurito va a salir, ¿no? Pero sí, regresar a esas historias que son la base de muchas otras historias, ¿no? Eso se recomienda mucho. Entonces, eso sería todo de mi parte, Chuck. De hecho, muchas de las películas que Vic comenta de Halloween, pues están por estrenarse. Todo este mes ha estado muy cargado de estrenos así de terror. Y justo mañana se estrena Antlers, que es la película que menciona. La de Colors of Space, ya tuve oportunidad de verla la semana pasada, muy, muy interesante. Completa mucho visualmente las cosas que te llegas a quedar corto en la imaginación, ¿no? En colores, en formas y situaciones, ¿no? Y bueno, pues listo, nada más, pues esperamos ver el siguiente programa, ¿no? Muy bien, la semana que entra usted ahí se echa las pelis con el buen Vic. Usted también le sabe un buen a las pelis y más de terror. Yo no sé cómo les gustan las de terror, me cae. Es Es que que sí tenemos la conciencia tranquila. hay distintos tipos de terror. Por ejemplo, yo considero película de horror El laberinto del fauno. Ah, okay, sí, Es una claro. película de horror. El laberinto del fauno es una película de horror, ¿no? Sí, claro. Candyman de Bernard Rose es la última película de horror gótico del cine. Y es una cosa fantástica, maravillosa. Entonces, no todo el horror es las películas del Conjuro o Sí, los sí, sí, sí. megabodrios de Scream. O sea, que dicen que es la panacea Scream del slasher. Para mí es una de las peores películas Sí, jamás claro. filmadas, la de Scream, ¿no? Entonces, el chiste es que usted encuentre el tipo de horror que a usted le interese. Ese es el chiste, porque es muy diverso el universo del horror desde la literatura hasta el cine, ¿no? Sí, claro. El chiste es que demos con cuál es la línea, la ramificación del horror que le puede interesar o que le puede gustar. Pero de que hay algo de horror que le va a gustar, no tenga duda. Pues ya está, ¿no? Ahorita esta película de Batman que viene, Batizo como Batman, está bueno el terror, ¿no? Porque... ¿Qué dice ese terror, Vic? No, eso es como para depresión, ¿no? Es más triste que los puentes de Madison, yo creo. Ah, dejen paz los puentes de Madison, ¿eh, Víctor? Con el gran Clint. Citando a aquel sabio dramaturgo, yo no me llevo, Vic. Muy bien, chavos. Esto fue la enriquecedora plática ahí con Vic de Lovecraft. Yo la verdad no hace muchos años de haber leído justamente La Llamada de Cthulhu, pero no soy tan docto, hay que meterse un poco más. Pues bueno, este fue nuestro primer especial de Halloween. La semana que entra tenemos recomendaciones de películas por Víctor y por Ismael, que pues son definitivamente los doctos en este tema, y pues ya estaremos aprendiendo dos, tres buenas y nuevas lecciones. Y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al Capitán Planeta. Después vamos a seguir con los estrenos de diciembre de Planeta, que trae muy, muy buenas cosas. Y vamos a empezar a diversificar esto un poquito más. Muchas gracias por su compañía, por su atención. Y nos estamos viendo el próximo jueves. Denle una leída a esto de Lovecraft y traigan muchas preguntas ahí a Víctor y a el Mike, que sí han leído bastante de ello. Cuídense. Simón, bye. Gracias. Bye, bye, bye.